peces a hongos porque me expongo al juego de los vivos y tontos, de los que saben, opinan y retan en cualquier lugar, y de aquellos creyentes del poder, la soberbia y envidia no es el placer. Tengo mi almohada en la cama de soportar mis sueños, y a mi garganta mirando de frente esa TV. Se hace cruel la huida, tus labios están tan...